jóvenes estudiantes dispuestos a informar a la comunidad y dar nuestro punto de vista de la localidad, del pueblo y del mundo. La policía te está extorsionando. Pero escúchanos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. De 19 a 20 en la 90.1. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestra. Siempre dando nuestro punto de vista como jóvenes estudiantes, que es lo que somos. Y a la vez pasar buena música y hacer un programa llevadero y entretenido. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Desde el orden de clases a la lucha de clases. Se cortó la misión, se cortó la misión. Nos caen en helicóptero. Subversivo, subversivo. Bienvenidos a Oscar, Jodas. Este es un nuevo programa. Así que espero que nos escuchen por los errores que vamos a tener. Somos pobres, nos manejan mal. Escuchemos todos los domingos de 19 a 20 en la 90.1 Radio La Negra. Hola, bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Estamos acá, como siempre, con Luisa. Buenas. Con Nehuen. Buenos días. El operador. Arián. Y bueno, yo, Ailén. Bueno, hoy tenemos pocos temas para hablar y mucha música. Vamos a hablar un poco, un ratito, sobre el tema de la música, de hacer música por el hecho de amor al arte, amor a la música, porque te guste hacer música, y hacer música por ganar plata para venderla, bueno, esas cosas, sin dar ejemplos de bandas para, bueno, porque decidimos que no, pero vamos a hablar sobre eso. Y después, como habíamos prometido, ir definiendo, sería algunas palabras cada algunos programas. Hoy vamos a definir un poco lo que es derecha, izquierda. Derecha e izquierda. Porque tal vez las escuchan mucho por ahí y no saben bien qué sí. Significa cada uno. Más o menos para, bueno, para saber cuando hablas o cuando escuchas. Sí, además damos nuestras vías de comunicación como siempre. Estamos en el Facebook, en el grupo Esto es así, esto es algo así como nuestro programa de radio. Y por el celular 2944-808445. Si nos quieren mandar un mensajito o llamar para dar su opinión o algo. Sí, o pedir un tema de música, no sé, lo que quieran. Ahora vamos a un tema y después hablamos. I'm always right. You are my god, so I'm just my answer. Ñaki, se lo dedicaba acá a nuestro compañero Neuen para que aprenda según Ñaki. Bueno, como dije, era de Death. Ahora vamos a hablar un poco de lo que, bueno, presentamos al principio, que sería, o sea, si la música la hacen por querer, o sea, por amor a la música, o solamente para que se hagan famosos, ganar plata. Acuérdense, o sea, que comercializarla, pueden... como claro. Han comercializado todo a lo largo del tiempo. Acuérdense que pueden decirnos lo que piensan por Facebook o un mensajito. Bueno, Bueno, repito las vías de comunicación al teléfono. Bueno, celulares 2944-808445. Si quieren mandar un mensaje, opinar, o bueno, por el Face, ¿no? Bueno, yo creo que algo que influye bastante en estos es las radios. Las radios, cuando sale un tema nuevo, se nota que lo repiten para que se te quede así en la cabeza y te guste, o sea, porque tal vez no te gusta el tema, pero como lo pasan, después te terminás acostumbrando. Y algo de la música comercial es que es muy pegadiza, tiene una melodía que te queda en la cabeza, es así, y si vos la escuchás y la escuchás y la escuchás y la escuchás y la escuchás, te queda así en la cabeza. Y cuando la pasan por la radio o algo así, la gente la escucha y le termina quedando. Sí, además la música comercial está diseñada para eso. Claro, sí, para vender. Es para que te guste, para que la quieras escuchar. Va. Tiene que ser música buena. Y yo creo que se nota mucho la diferencia cuando hay una banda que hace música por el hecho de hacer música y una banda que hace música para vender, para tener más plata. Hay un montón de ejemplos, pero dijimos que no íbamos a dar nombres de bandas. No, pero hay que dar el ejemplo del que tocaba el violín. Bueno, ese está mortal. Ah, sí. Bueno, teníamos, por ejemplo, un violinista famoso que, bueno, la imagen estaba dando vueltas por Facebook, tal vez alguien la vio. Lo que dice es bastante largo, así que voy a intentar hacer un resumen. Es sobre un violinista. Un violinista muy famoso que, bueno, que hace música por el hecho de que ama la música y es lo que le gusta hacer, no por el hecho de vender y solamente querer ganar plata. Bueno, ¿me encontraste? En este caso, él es, bueno, se ve la imagen que se publicaba por Facebook, que era que esta persona fue a tocar el violín así como haciendo música callejera, así en las calles, en un subte. Y era un violista, es un violinista famoso, Joshua Bell, algo así. Que bueno, se puso a tocar piezas de Bach y cuando tocaba en el subte no había gente que se parara a verlo, había, ponle, de todas las personas que pasaban, muy pocas, tal vez los nenitos pasaban, más que nada pasaban y miraban así, se quedaban ahí mirando y los papás los apuraban, pero sí. La gente así grande pasaba y algunos ni atención le prestaban. Y otros, bueno, más o menos un ratito, ahí se quedaban 5 minutos menos y después seguía. Sí, se calcula que pasaron alrededor de 1.100 personas y nadie se detuvo así, o sea, no se detuvo una multitud a apreciar lo que estaba tocando. Claro, escuchar la música. Y bueno, y esto que estaba tocando era una canción compuesta por él que todavía no la había, como es, no la había estado al aire, todavía estrenado, era nueva. Y cuando hace esta canción en teatro, en teatros y esto ya con público, que hay que pagar entrada y todo esto, va muchísima gente, se llena el teatro, la gente lo escucha, aplaude, todo esto. Pero cuando él está haciendo música, solo haciendo música para cualquiera, para el que quiera escuchar, no se detienen a escucharlo, no paran. Y la verdad, te das cuenta cómo cambian las cosas. Si está alguien en la calle no le prestan tanta atención, y si está en un teatro dicen wow, como que más importante. Sí. Y tal vez hay gente que va solo para decir escuché a este no sé dónde, pero entré al teatro y pagué la entrada y todo esto. Pero también si esa persona hace música por hacer música, yo creo que le gustaría más que lo escuche cuando toca música así para todos que en un teatro. No sé. Sí, además vamos a decir, hay bandas que vamos a decir vienen a tocar acá a Bolsón y primero hacen una, tocan, vamos a decir, adentro del poli o de algún lugar que tenés que pagar, y después que después tocan y después tocan gratis en la plaza y mucha gente dice, ay, tuve que pagar, pero ahora son revivos los que lo escuchan en la Plaza Pagano porque es gratis. Pero me parece que lo más importante es que los músicos sepan que lo hacen para hacer música, para la gente, para todos, no solo para los que tienen plata y van y pagan. Y eso está bueno también, no dejar de lado, no dividir tanto en las clases sociales por decir, bueno, hacemos música solo para los que tienen plata, porque los otros no nos sirve de nada que escuchen música, porque no nos dan plata. Sí, totalmente, eso es lo que se muestra, por ejemplo, cuando tocan en la plaza o cosas así, que no están pidiendo entrada, cosa que si, por ejemplo, tocan en un teatro, la gente tiene que tener plata para entrar y escuchar. En cambio, en la plaza no, lo puede escuchar cualquiera, apreciar, sí, todo. Y lo puede escuchar alguien que le guste escuchar la música y no solo que le guste pagar entradas. Bueno, también algo que se relaciona bastante es lo que, a ver, la sociedad te lleva a hacer, por ejemplo, si hay un grupo de chicos que escuchan todos, no sé, cumbia. Cumbia, vamos a dar un ejemplo. Y después hay, no sé, un grupo en la clase o lo que sea. Y después otro chico que escucha rock y se queda solo porque no lo aceptan en... Es como que lo excluyen, dicen, sí, tenés que escuchar cumbia o no estás dentro del grupo. Y al final el chico, o sea, se termina como queriendo escuchar, sí, la música, sea, para estar en el grupo. O dice, no, sí, yo escucho cumbia. Mientras que en realidad es mentira solamente para estar en el grupo. O se queda solo y apartado. Y la sociedad lo hace ver como que es alguien, no sé, como que está mal quedarte solo y apartado y es porque nadie te acepta o cosas así. Pero en realidad es puede ser solo porque vos tenés tus gustos y yo creo que se tendría que aceptar. O sea, no tendría que... Bueno, no pasa solo con la música, también. No, vos no tomás alcohol, no, acá el sí, grupo pasa no. Con todo. Y los chicos entonces dicen, yo tomo, y van y toman para ser aceptados en el grupo. O sea, y pasa así, y la sociedad te lo hace como que tenés que ser de tal forma para entrar en un grupo. Como que... Igual es inconscientemente, no es que te dicen toma o no estás en el grupo. Es como que claro, vos te sentís que si no tomás estás excluido, o si no escuchás tal música estás excluido, entonces vos lo terminás haciendo, o sea, inconscientemente. O te quedas solo. Y sí, es así. Otra cosa importante de acá, vamos a decir, estamos hablando de la música, la comercialización, es la globalización que claro, se produjo más o menos a mitad del siglo XX, donde se empiezan a integrar todas las economías, la tecnología, la cultura, a través de las comunicaciones de todo el mundo, y se empieza a integrar, entonces se empiezan algunas se empiezan a fusionar y otros directamente se imponen sobre otros, vamos a decir, se empiezan a mercados a imponerse sobre otros, vamos a decir, un mercado muy importante es el de Estados Unidos, que su música, sus artistas, todos ellos son como los mejores o la música que más se difunda. Se terminó creyendo que lo que es de otra parte es mejor que lo de o sea, lo que se produce acá. Por ejemplo, la Coca-Cola y todos esos los productos, ¿viste? Igualmente con la música pasó lo mismo, vamos a decir, la cumbia, que vamos a decir la cumbia colombiana, que en su originalidad era de Colombia, originaria, todo. Después, la globalización lo que hizo fue transformar ese producto, hacerlo homogéneo, y lo concentró a gran cantidad de población y lo transformó para que sea consumida por una gran parte de la población, y que es como algo opuesto y de moda también. Entonces, sí, y es así, está bien así, lo pasan por las radios, o la gente no tiene otra música para escuchar o lo que sea, y terminan escuchando solo esa música, y si tenés sí, solo que esa que, música para escuchar... Lo que hay que diferenciar es el producto en sí, la música original, y después como la globalización lo transforma, igual productos, vamos a decir, que hacen pequeñas industrias o lo que sea, y después las grandes corporaciones los agarran y lo transforman para poder venderlos en los grandes mercados, destruyendo la pequeña cosa que se está haciendo único en esa sociedad. También esto de que un montón de gente, si la música no es conocida, si no es una banda que que se escuche, que se venda, que esté en las radios, no la escucha. O sea, vos qué música escuchás, no la que es famosa, o sea, eso también es re... Hay un montón de bandas que son buenísimas y que, no sé, no se vendieron tantos discos, no se comercializó y tal vez por eso un montón de gente no la escuche, pero creo que hay que ir más allá de si se ven, si es una banda que se venda o no. Yo creo que la música depende mucho del gusto de cada uno y, bueno, también la música define mucho de cada uno. También, sí, como decía, la música, también hay bandas que tienen la intención de esto, de que llegue para todo el pueblo organizado, o realizar la música solo para lavar cerebros, para con letras que solo sirven para sacarte del contexto en que vivís y transportarte a otro. No te hace ver la realidad, hay muchas letras de canciones que no tienen... ningún sentido y la realizan como para vaciar el cerebro directamente. Sí, y un montón de gente que está por ahí escuchándolas y solo porque es una canción que se escucha, ni siquiera tal vez les gusta, pero les gusta porque saben que a todos les gustan y piensan que tienen algo en común, entonces lo escuchan. Bueno, vamos a un tema, después seguimos. Uno de Pink Floyd, espero. Ja. Don't give me that do good, good boy. definitely was in the right. I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was in Cooking to number 2. He was asking why he wasn't coming from Shady 11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming from Shady 11, again, a heavy blow which started to matter out. Bueno, acá en el Face dejamos una pregunta para que respondan por Face o por mensajito para el próximo programa. Bueno, ya están respondiendo. La pregunta es, ¿para qué o por qué creen que se inventó o que surgió la música comercial? Y acá alguien dice, surgió sin querer, está en la naturaleza del hombre. Y otra persona dice, o como un tema, forma un grupo o simple... La historia del humano se basa en la historia de los grupos. Bueno, no entiendo. Ahora podemos debatir un poco sobre las respuestas que vayan apareciendo al final del programa. Y bueno, esperamos que respondan bastante, así tenemos un poco más para hablar. Gracias a los que ya respondieron y después sí. Después de que vamos a hablar ahora sobre la derecha y la izquierda, debatimos un poco sobre eso. Sí, la idea de hablar de la derecha y la izquierda es más o menos dar algunas definiciones, más o menos para tener idea de cuando se habla de qué estamos hablando. Vamos a decir, la izquierda y la derecha y también podemos ir hasta el centro. Que el centro supuestamente también existe, pero es más que nada la izquierda y la derecha son dos son ideologías, distintas maneras de ver el mundo y de comprenderlo también. La derecha y la izquierda tienen distintos posicionamientos, digamos, ante, vamos a decir, el capitalismo. Vamos a decir, el centro o la derecha cree que el orden económico capitalista puede ser mejorado en cuanto a la igualdad y a la justicia, pero es el orden indicado rechazar o desconoce otras alternativas, por lo cual la derecha cree que con este sistema capitalista se puede ir mejorando y rechaza que haya otra alternativa, que el capitalismo va a seguir hasta el fin de los tiempos, mientras que la izquierda creemos que se basa en la explotación. El capitalismo se basa en la explotación, que siempre estuvimos hablando de que el capitalismo está dividido en clases, y estas clases son la burguesía y el proletariado, y quien posee los medios de producción es la burguesía, por lo cual consigue mediante la plusvalía la explotación de los trabajadores, por lo cual se cree que se basa en la explotación, la desigualdad y la apropiación ilegítima de la plusvalía por parte del capitalismo. Y que este sistema capitalista es injusto y tiene que ser superado. Porque si estamos hablando de una manera dialéctica, de una afirmación sale una antítesis, que la afirmación sería, en este caso, el capitalismo, que sería la burguesía. La antítesis sale del proletariado, que este va a superar a la burguesía, va a crear una sociedad sin clases que va a ser superadora de esta sociedad donde todavía existe la explotación del hombre por el hombre, que eso ya tendría que haber acabado, pero parece que todavía no lo hemos superado, que todavía no hay la conciencia suficiente para superar esto. Bueno, la derecha tiene tres puntos que son así como fundamentales, que son el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo. Sí, definimos ahora un poco, pero así muy por arriba, porque si no nos vamos muy por abajo. Sí, vamos a decir, la derecha, como vos dijiste, tiene esos puntos claves que son el conservadurismo, el liberalismo y el fascismo, mientras que la izquierda tiene el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Son con totalmente opuestas, y la más extrema de la derecha es el fascismo, que ya hemos visto lo que puede causar. Sí, que está generalmente muy atado a esto del nacionalismo. Y que, sí, y que siempre tiene una jerarquía ahí que dice cómo tenés que ser y qué tenés que ser. Sí, vamos a decir, La derecha siempre cree que esto, el Estado, tiene que estar todo dentro del Estado, para el Estado y para el funcionamiento del Estado. Que todo está basado en el Estado y que el Estado tiene que asegurar las libertades individuales y el libre comercio, como dice la derecha, libre comercio. ¿Libre comercio para quién? Para la burguesía, sí. No para, los para, el, pueblo, para los trabajadores. El pueblo. Entonces, esa es una de las definiciones, vamos a decir otra. La izquierda propone que sean los trabajadores y no los propietarios de las fábricas quienes reciban el producto de su trabajo. Claro. Y que no exista grandes propietarios que se roban los productos del producto que se consigue en conjunto, sería en colectivo. Porque vamos a decir, una fábrica que trabaja miles de trabajadores, lo producido, ¿quién se apropia toda la ganancia de esa? El capitalista, que es uno. El capitalista. Sí, uno o dos, los dueños de las fábricas y... Un grupo minoritario. Y el trabajo es un trabajo colectivo. Sí, ellos no trabajan, ellos se pasan todo el día así sentados, mandando mensajitos, o no sé, haciendo qué boludez, pero están ahí todo el día, mientras las otras miles de personas se matan trabajando para tener un sueldo que apenas si les va a alcanzar para sobrevivir y seguir trabajando. Y eso es lo que, bueno, la izquierda estaría como en contra de esto, de que las cosas sean así, y se basa más en que, bueno, que todos estos miles de trabajadores también tengan una parte que sea más igualitario, sí. Que no se base todo en que la minoría tiene toda la riqueza. Plata. Sí. Vamos a decir, la derecha cree que algunos tienen más vamos a decir, riquezas y toman decisiones, pero todos tienen la oportunidad de llegar a esa cima. Supuestamente pueden llegar a ser grandes empresarios o lo que sea por el mérito, el esfuerzo, puso al rico en esa situación, supuestamente. Si uno desea esforzarse y lograr también llegar a ser un empresario, lo puede hacer. Eso es lo que cree la derecha, vamos a decir, el darwinismo social. Esto de que los más fuertes dominan a los más débiles, que el que se esfuerza y trabaja y llega a ser un gran empresario es tipo como el que maneja todo. Sí, pero en realidad la gente que es los dueños de la fábrica no llegaron a ese punto matándose por trabajar. Agarraron y no sé, porque tenían parientes, amigos, estaban favorecidos en algo. Agarraron y de repente tuvieron más plata y se abrieron una fábrica y listo, o sea, o sí, ya desde antes tenían todos los campos y bueno, cuando surgió esto de la burguesía y no sé, no es que se mataron trabajando para conseguir esos campos, no es que... Por eso es importante ver el capítulo que Marx en su libro El Capital habla sobre la acumulación originaria, porque en ese capítulo define cómo la burguesía va a través de distintas reformas va acumulando el capital y va transformando lo que antes no era considerado el capital, vamos a decir, los medios de producción, antes no era lo importante en la Edad Media era la tierra. Entonces en el capítulo ese habla Marx de cómo la burguesía a través de las reformas va haciendo que vaya acumulando riqueza y va consiguiendo esta acumulación de capital que le va a permitir hasta el día de hoy todavía seguir y sus generaciones seguir en el poder, vamos a decir, la burguesía, los ganadores, generalmente van, como vos decías, que van a través de su familia, que sí, van heredando, vamos a decir, son hijos nacidos y criados por las clases poderosas que reciben todos los recursos, vamos a decir, educación, contacto, dinero, las necesidades para acceder a esos puestos. Entonces, no es lo mismo alguien que nace que en una villa que uno que es hijo de un empresario. No sé si se van a entender. Sí. Pero tal vez el hijo de un empresario no tiene que hacer nada y ya tiene la reguita y se queda con las empresas. Sí. Además de poder comprar con dinero directamente, vamos a decir... más máquina, más producto. No, vamos a decir la educación, cuando te dan el sí, certificado también de educación. Hay muchos... O salir de la cárcel. Sí, todas esas cosas que a través del dinero, en esta sociedad, el que tiene dinero puede hacer lo que quiera y no importa las leyes que haya. Por eso, las leyes, otra cosa que habla la izquierda, es que las leyes están hechas por los poderosos. de esta explotación, vamos a decir, dicen los empresarios, bueno, llegaron a su puesto y está bien que ellos no están robando, porque no hay ninguna ley que diga que estén robando. Y bueno, porque la burguesía, ellos hacen la ley, los poderosos hacen la ley, y a través de esa ley ellos resguardan sus derechos. Vamos a decir, ¿por qué surgió esta ley de, vamos a decir, en la cuando surge la burguesía y todo esto, de controlar con las aduanas y lo que sea, las cosas, los productos que van pasando? Porque no le convenía a la burguesía que vayan y en el medio del camino o lo que sea les roben. Entonces, al igual que no le convenía el contrabando y todo eso. Bueno, vamos a un tema y después seguimos con esto mismo. Sí, sí. Y bueno. Bueno, este tema fue dedicado para Juanjo, que nos pidió hoy. Aguante callejeros. Bueno, ¿seguimos con esto? Sí, acá María nos escribió desde el chat, desde el Facebook, que el capitalismo, lo que los burgueses explotan al proletariado para mantener a su sistema estable respecto a la economía, manteniendo los costos de producción para así aumentar la rentabilidad, porque en eso se basa el capitalismo. Por eso, en un estado socialista, la rentabilidad no se toma muy en cuenta para que todos aporten y todos reciban. Costos de producción bajos. Gracias, Mariano, por escribirnos. Sí, bueno, sí. Y sí, lo que también la derecha más que nada resalta es esto del individualismo, de que cada uno a través de su esfuerzo personal va a conseguir las cosas. Pero también lo que dejan de lado es la existencia de las clases sociales. La derecha no tiene en cuenta las clases sociales, casi nunca. Y Marx fue el primero en definir lo de las clases sociales y definió también la plusvalía y un montón de cosas analizando el sistema capitalista. Otro tema que entra acá es la religión, o sea, o la educación, que la derecha siempre estuvo ligada a la religión. Sí, y te imponen una, o sea, generalmente el catolicismo, ¿no? Sí. Y que es así, que bueno, esto del conservadurismo, que también es un punto de la derecha, que te hace esto, que tenés que seguir sí o sí una religión y tiene que ser la que te dicen. Bueno, también está ligado al fascismo, o sea, es todo así. Si no formás parte de eso, está mal. Y la derecha hace como que estás mal, está mal, y lo que haces está mal y lo que pensás está mal. Sí, lo que hay que analizar también es, vamos a decir, en el gobierno que estamos ahora, que muchos lo consideran de centro-izquierda, tiene algunas posturas de izquierda, pero recién me estaba escribiendo Mariano también, creo, de que cada acción que hace este gobierno supuestamente progresista o de izquierda, siempre le viene una contrarresta, como el tema de esto de algo que lo contrarresta, como esto de que quieren llevarse nuestros recursos naturales, la ley antiterrorista. Sí, es verdad. Entonces, hay cosas que hacen, vamos a decir, de apropiación de YPF, que más o menos, yo por lo menos digo que no fue suficiente, porque solo el 51% no alcanza. Tendría que haber sido el 100% expropiada, como en Venezuela, que en Venezuela Chávez expropiaron el 100% de PDVSA, la petrolera de Venezuela. Y acá en Argentina se hacen las cosas, pero se hacen mal directamente, porque en vez de expropiar el 100%, aunque cueste y aunque por lo que tengo entendido le tenían que pagar después un montón de deudas a todos los otros. Que está todos los otros financieros, todos los otros que intervenían ahí en el otro 49, si le compraban esa parte, después iban a tener que pagarle a ese 49% las deudas que había. Pero si quisiera este gobierno, no, por mi parte, yo lo que opino es que tiene el poder como para decir, no, bueno, yo expropio el 100% y no pago ninguna deuda. Aunque después sí, la derecha, como estamos hablando, va a salir a decir, ay, el gobierno no sigue las leyes constitucionales o lo que sea. Pero eso es lo que hace la derecha, permitir que los trabajadores consigan los beneficios que tienen que conseguir. Porque la derecha son este grupo minoritario, como estos que salieron con las cacerolas por el dólar, que nada que ver. Se mueven solo cuando se toca su bolsillo, solo cuando tiene un problema ellos. Después, si hay gente que se queja de que se mueren de hambre, ellos, no sé, no es mi problema, ellos no trabajan lo suficiente, son vagos, yo qué sé, y cambian de canal y se ponen a ver una telenovela, yo qué sé, qué harán, ¿no? ¿Qué además piensan? Esta gente salió con los cacerolazos y todo eso, por lo que después también difundieron bastante, hubo también un grado de violencia hacia los reporteros que estaban ahí. Y por lo que se veía, la gente que estaba ahí con las cacerolas y eso estaba muy exaltada y muy violenta, que digamos. Eso también la derecha, cuando se ve con esa violencia, es fascismo, es gran grado de fascismo. Entonces hay que tener cuidado también en Europa está surgiendo mucho el fascismo nuevamente, está, vamos a decir, en Francia ahora se votó, salió ganando el Partido Socialista, aunque tiene muchas tendencias de derecha, porque no quiere decir porque sea un Partido Socialista use la careta de serlo, mientras que usa políticas de derecha, que estuvimos hablando un poco recién de algunas políticas de derecha, de resaltar el individualismo, que cada uno a través de sus méritos supuestamente consigue las cosas. Entonces, digamos, en Francia consiguió bastantes votos, la ultraderecha, entonces, que está más ligado a los partidos fascistas. Entonces hay que tener cuidado también que en Europa está surgiendo mucho, se está restaurando mucho el fascismo, y que tener cuidado también con eso, con ese avance. Sí, que a futuro puede dirán, bueno, es en Europa, pero a futuro puede tener alguna intervención. Sí, porque la verdad ya vimos cómo, qué pasó con el fascismo, bueno, como ejemplo Hitler o cosas así, que la verdad que es algo que no es al que le guste, y no es algo que creo que quiera que se pase de nuevo. Va, si bien hay gente que tiene sus opiniones positivas respecto a eso, creo que hay que tener cuidado y hay que fijarse, hay que estar atentos y hay que enterarse de las cosas, porque eso también es algo importante. Bueno, eso era más o menos lo que queríamos decir de izquierda y derecha. Después, seguramente en otro programa vamos a seguir hablando un poco más. Y ahora vamos a ir a un tema, pero antes queríamos decir que esto, también otra cosa que dice la derecha es del Estado somos todos. Este supuesto del Estado somos todos. Pero el tema que vamos a pasar tiene que ver algo con esto, ya que, vamos a decir, cuando dicen el Estado somos todos, supuestamente somos todos, como dice la derecha. Pero vamos a decir, en Chile, cuando todos los trabajadores, los mineros, los que trabajan en la minería, los estudiantes, votaron Allende al poder, y él estuvo en el poder Allende, con el Partido Socialista, la Unidad Popular, que era todo el pueblo, un grupo minoritario, la extrema derecha, la derecha, junto a grandes potencias mundiales como Estados Unidos, hicieron un complot y desestabilizaron su gobierno, por lo cual un grupo minoritario maneja el Estado ahí. Porque si la derecha quiere estabilizar un Estado, lo puede hacer. Y en cualquier momento, mientras no se le amenace sus intereses, la derecha está tranquila. Pero cuando se le empieza a amenazar, ahí surgen las dictaduras, las estabilizaciones de Estado. Por lo cual el tema que vamos a pasar ahora es un tema de, se llama Por Todo Chile. Está hecho por dos personas, que es Mario Benedetti y Daniel Viglietti. Y está bueno para reflexionar sobre esto también. Bueno, vamos al tema. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no, no, no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Bueno, un saludo a Joaco, que nos está escuchando. Sí, gracias por escucharnos bien ahí. Y ya te vamos a invitar a alguno de esos programas cuando quieras. Bueno, vamos a leer los comentarios que surgieron a través del Facebook. Bueno, no, vamos, más o menos hay de todo un poco. Dicen que, por acá alguien dice que la música comercial es para bailar. O sea, no, no por las letras. Yo creo que dentro de la música comercial hay, de todo un poco. O sea, hay tal vez música que la gente la prefiera para bailar. O hay gente que la... No, hay música que le guste a la gente por las letras, no sé. Después, acá dicen que se surgió para ganar dinero, que se tomó una serie de acordes armónicamente muy usados, se cambió el ritmo, o sea, se hicieron canciones con diferente ritmo, y se los rellenó para vendérselos al público. Y que esto se hizo cuando las corporaciones notaron el valor que tenía la música en los jóvenes. Yo creo que esto sí es bastante así, que cuando se notó que la música era, bueno, era para todos, que todos querían querían escuchar música, que, bueno, lo que transmite la música en la gente es algo con lo que no podés vivir. Bueno, que así se dijeron, bueno, acá hay algo que le interesa a todos, vamos a ganar plata mediante esto. Yo también creo que sea así. Y dicen que... Bueno, acá se armó medio un debate que dice que la música para los jóvenes, la música comercial es para los jóvenes o para todos. Ustedes no sé qué piensan. Sí, yo creo que la música comercial está hecha más que nada para conseguir ganancia, no está fijada ni siquiera para ser utilizado como para bailar o lo que sea, solo tiene el fin es conseguir ganancia, conseguir esta... Sí, que la gente vaya a bailar, será en todo caso. No, simplemente venderla y que ganar plata. Después que se use también en los boliches y todo eso es para que claro, vaya la gente que a bailar. Y paguen entrada. Sí, obvio, eso también, pero o sea, lo que sería... Igualmente los boliches al pasar, la música tendría que estar pagando derecho a autor y no lo están haciendo igual. Sí. Pero por ley sería eso, pero... Bueno, después, tal vez sigamos con eso de poner preguntas y ver qué responden. No sé, ya se nos hizo la hora. Sí. Ahora íbamos a ir a un tema, ¿no? Y después vamos a la despedida. Bueno, va uno que pidió Abril, Latinoamérica de Calle 13, si no me equivoco. Bueno, espero que nos estés escuchando. Soy lo que dejaste.

Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que dieron su opinión. Los que estuvieron participando por el Facebook. Los que participaron por el Facebook. Y si quieren participar en el programa, porque nosotros acá es un programa abierto que puede venir cualquier persona con cualquier postura y podamos debatir, estaría muy bueno. Aunque sea que recién estamos hablando de izquierda o derecha, está bueno siempre debatir, ya que el debate siempre se enriquece en las posturas, entonces el que quiera participar puede estar abierto al programa. Sí, lo esperamos, puede venir, puede decirnos por Face o mandar un mensaje o lo que sea que quiera, o lo que la forma que encuentre para comunicarse con nosotros, y bueno, lo invitamos. Ahora cerramos con un tema de Hermética, Gil Trabajador, que bueno, también tiene su parte de, sobre lo que estuvimos hablando. Bueno, nos veremos entonces hasta el domingo, y bueno, como siempre se repite este mismo programa el jueves de 22, de, no, de 21 9. A 22. De 9. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Del salón de clases a la lucha de clases. El momento del vino artificial, hipomopera patricera, anestesia la conciencia común, que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad. Prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar, y estaba a pago de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón, me batiza sonriendo, y trabajador. Bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Llego a la paternal de dos ciudades de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el estado amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Trabajador. Y trabajador. Y.